En el pueblo de Campanario, Cardenio un día nació. De familia campesina, morenito, juguetón, fue creciendo en estas tierras, entre pichén y arenal. Nunca conoció la escuela, pero sabía rimar. Ahí va Cardenio, trotando va, con toda su esperanza, con toda su humildad. La ira y la rara, la ira y la rara. Porque Cardenio trotaba como llevando la brisa, envuelta en una alegría, hablando con la sonrisa. Era bueno para el mandao, su padre, don Froilán, le decía, trae las vacas, y el niño se iba a jugar. Ahí va Cardenio, trotando va, con toda su esperanza, con toda su humildad. Pensar que muchos decían, cuando empezaba a cantar, pobrecito ese muchacho, démosle un pedazo de pan. Y él con sus ojos claritos entonaba su canción. Por él conocí la rima y por él soy payador. Ahí va Cardenio, trotando va, con toda su esperanza, con toda su humildad. Ahí va Cardenio, trotando va, con toda su esperanza, con toda su humildad. Una tarde fue al arroyo, se tenía que afeitar, y el espejo de las aguas le ayudaba en su soñar. Tiritando miró al cielo y Cardenio se cayó, y en las corrientes más puras la ternura se marchó. Ahí va Cardenio, trotando va, con toda su esperanza, con toda su humildad. Las niñas de Campanario son bonitas y cantan bien, parecen cauras paradas, ramoneando en el Maitén. Ahí va Cardenio, trotando va, la irará.